Noticias, curiosidades, opiniones, diversión, todo lo que debes saber sobre el mundo Pokémon. Acompáñanos a explorar este vasto mundo al lado de Suki90, Pinkstar y Sumalex, aquí en PokéSign. Buenas noches a todo el mundo, saludos Pokebanda, ya estamos empezando PokeSign aquí en Radio Anime Nexus, la número en Latinoamérica y nada más, hoy en 18 de noviembre del 2019, y estamos a punto de empezar a concluir este mes de noviembre, pero bueno, aquí seguimos al pie del cañón, como siempre hablando sobre Pokémon en este bonito programa, y pues aquí presentes tenemos a Suki90. Hey, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. Espero que la gente de nuestro querido país haya disfrutado este día libre porque, ¡oh, sí! Nos fuimos a trabajar. ¡Qué rico lunes! Ahora sí es un lunes que me gusta, la neta, no sé tú. Sí, qué bonito por fin no tener que ir a trabajar en el mero lunes, en el mero inicio de semana. Es como que, bueno, el martes, ok, triste, vamos a volver a las andadas mañana, pero el martes no es un día tan feo. Eso es lo El martes simplemente es martes. Y bueno, la semana es corta, entonces, en todo caso. Así que, pues, en un nuevo programa de PokéSign. Muy bien, muy bien, muy bien. Aunque veo un poquito en el chat que, pues, no hay mucho movimiento. Pues esperemos que pronto empiece a llegar un poquito de gente. Sí, por favor. Entendemos que, pues, fue asueto para la mayoría de la gente, ya que, pues, muchos de los que nos escuchan son mexicanos. Pero venga, no se olviden que aquí seguimos en Radio Nexus teniendo entretenimiento para todos ustedes. Claro que sí. Y pues, igualmente su servidora Pinkstar los saluda en este nuevo programa. ¿Qué más podemos acotar? Que pues, el de siempre. Pues sí, ¿qué se le puede hacer? Que conste, se le avisó. Ajá. Y hoy no tiene excusa. Hace 10 minutos dijo, ahorita voy, espérame un minuto. ¿Y el minuto? Se volvió 10. Pero bueno, ya es costumbre, ya no es nuevo, ya no es raro. Ya es como que... ¿cómo se le puede decir esto? Ya es algo recurrente en nuestro programa y es ahora sí que pues lo que sí, fuerzas que tiene que estar. Ni modo. Sí, ya hay que conformarnos con eso. Y pues ya. Vamos a saludar a la gente rápidamente, la Pokebanda que nos está sintonizando en el IRC. Ahí ya nos están escuchando. Bueno, no sé si escuchando, pero está ahí presente en el chat tanto el Sensei Inuyasha y Hayakutaku, ahí que están en las retas del Puzzle Fighter. Conste que ya llevo 11. ¿Quién más está ahí? Urashima Keitaro, ahí está Eddie Cyborg, saludos. Dagot Flow, Hania, James, King, Ness, Player, Quetzalcoatl, Rukia, Silverio, Spice Pigel y a todas las personas silentes que nos están sintonizando en estos momentos. ¿Cómo no? Pues bien, chicos, los que están ahí en el RC, coméntenos cómo estuvo su semana, qué comentarios tienen sobre Pokémon Sword y Shield, que ya se estrenó viernes pasado, el viernes 15 de noviembre. Sí, y con el estreno oficial de Pokémon Monster, la nueva serie ahora del 2019, de este episodio que fue el surgimiento de Pikachu, pues. Surge Pikachu. Uh-huh. Ahí coméntenos, Pokébanda, cuál es su perspectiva de estos dos temas que pues son la noticia de la semana, vaya. Sí, prácticamente es como que lo que más vimos en Twitter, ¿no? De lo que más se comentó, de lo que la gente estuvo más al pendiente. Incluso en YouTube yo veía gente que ya estaba subiendo el gameplay. No vi si era de Sword o de Shield, si tienen alguna diferencia más allá del legendario. No voy a hablar de algo de lo que no sé, pero sí veía que ya había gente subiendo incluso todo. Y es como, a mí me impresiona realmente que ya hay gente que lo está terminando. Es como de, ¡ay! Yo me tardaba meses en terminar los juegos viejos. Pues sí. Dímelo a mí, que yo también estoy súper atrasada y no por convicción. Pero bueno, triste realidad. Pues no podemos comentar mucho realmente nosotras, porque pues nosotras no adquirimos el juego de Sword y Shield. Yo tengo planeado adquirir Sword en el futuro, realmente ahorita no, aparte de que los juegos para Switch están carísimos, realmente El codo. Quiero ahorrar un poquito más para poder ya adquirirlo bien el juego, porque ahora sí debo, ¿cómo decirlo? Voy a esperarme hasta que me lo den de Navidad, de regalo, pues. Aunque tenga que esperar un mes. Si se le hace el milagro. Aunque tenga que esperar un mes, no me importa. Pero ahí está. Lo importante es que el juego ahí lo voy a tener. Aparte, personalmente yo prefiero dejar que el hype del juego baje un poquito para ya poder jugarlo más a gusto. Porque honestamente, pues, todos los juegos que he adquirido de Pokémon, bueno, al menos para los de 3DS, siempre los compré, bueno, o los compro o me los han comprado después de la fecha de lanzamiento, o sea, un mes después mínimo, para precisamente eso, para que baje el hype y pueda disfrutar mejor el juego. Porque jugarlo en el momento, pues, ¿cómo decirlo? Toda la gente sí está hypeada, pero también tiene su opinión, ya sea constructiva, destructiva del juego, porque sí, hay gente que critica muy negativamente los juegos. Justamente eso hablábamos en los Rangers anoche. Sí, al día de ayer, sí. Uh-huh. Para quienes estuvieron sintonizando, obviamente, el programa, bueno, la estación ahí que lo estuvieron sintonizando, vaya. Vamos a ver qué tenemos comentarios por acá. Acá dice Lilia de su. ¡Ah, mira, ya llegó Lilia! Dice, ¡hola, Lilia! Buenas noches. Dice: la diferencia son los Pokémon, el legendario y ya. Pues sí. Dice, pero el señorito debe saber un poco. Pues sí, Lilia, pero ¿qué crees? El señorito todavía ni sus luces, no hace acto de presencia. Y aquí en el Skype estoy viendo el puntito verde. O sea, está conectado el hombre, pero no contesta la llamada todavía. Está con sus, ¿cómo se llama ahora sí? Con sus elegantes retrasos. Como siempre. Ahí también llegó Eric Hinamori, saludos, aquí dice, buenas noches chavos, ¿cómo están? Pues aquí andamos. Acá estamos también ya hizo presencia. Un poquito de gente. Ajá, aquí ya hizo presencia, aquí por interno, Nati León, que también nos está escuchando. Gracias, Nati. Saludos. Y también veo que Koji-kun ha entrado al chat y RC. ¡Hola, Koji! ¡Hola! Bueno, era, bueno, corrección, no me decides. No, porque el prr es el cri cri. No, eso no. Oh, sí, ¿qué pasó, Eddie? No. ¿Eh? Bueno, ya entendí. Ah, bueno, si es para volar, ok, te lo valgo, ok. Un aeroplano dejó, ok, está bien, te lo valgo. ¿Quién no quiere montar a Ho? Por favor. Okay. Pero ya, ahora sí, ya casi ya se puso como Yuki. Mi querida Yuki, bienvenida. Ahora sí se va a hablar de unos juegos como que no te encantan. Nomás estamos esperando al señorito. Igual, y ahí pues lo que tú sepas, lo que quieras comentar al respecto es bienvenido, ya tú sabes. Pero ya tú bueno, sabe. ¿Qué les parece si en lo que esperamos a que llegue un poquito más de gente, que ya estoy viendo que se está empezando a conectar un poquito en el IRC, vamos al primer corte musical? Y uh-huh. Pues también apresurar al señorito, porque ya son 10 minutos tarde. Tiene tache. Sí, exactamente, tiene tache. Bueno, vamos a escuchar... No vamos a quemar la nueva canción de Pokémon tan pronto. Bueno, ya pusimos la versión TV, pero la versión full, no, todavía no la vamos a quemar. ¿Qué pondremos ahorita? Bueno, entraste con una japonés, ¿por qué no entras con una en español? Ok, va. Vamos a escuchar... tengo que ser un maestro Pokémon. ¿Por qué no? ¡Why not! Y justamente suena el tema del equipo Rocket. Chale. Bueno, pero en fin, ya. Que para ser un maestro Pokémon, vamos a escuchar ese tema. Interpretado por... Nicolás Silva, que en paz descanse. Vamos a disfrutar este tema. Y pues regresamos aquí en PokéSign por Radio Anime Nexus. Así que no se vayan. Ya volvemos. ¿Ser un maestro Pokémon? Yo quiero ser el ser que ha de vencer las pruebas porque soy el mejor. Sin descansar voy a lograr ser maestro. Mi gran ingenio usaré y pronto me os haré 150 Pokémon, pues un arte es el miel. Secuestro de los Pokémon. Hay una invasión, ser maestro Pokémon, non, ja. Los del equipo Rocket son muy malos y de ellos yo me encargaré. Planta, fuego, tierra, eléctrico, agua, roca, aire, hielo, normal, insecto, fantasma, luchador, dragón, y psíquico, no olvide. Ser un maestro Pokémon muy diestro. Impresionante. Has ganado una batalla, pero el juego aún no ha terminado. ¿Estás preparado para ser derrotado? ¡Ja, ja! ¡Qué osado! ¿Crees poder sobrevivir ante el que te viene a hundir? Recuerda, tienes que atraparlos a todos. ¡Enséñame qué tan bueno eres! Yeah. Estamos de vuelta aquí en PokéSign. ¡Suma, Alex! ¡Yo te elijo! Pero buenas noches, chavales, ¿cómo estamos? Otra vez se equivoqué, perfecto. Pero ahí está. O sea, ¿todavía que lo hago? Som. No importa. A ver, al cine. ¿Qué onda? ¿Cómo les va? ¿Qué haciendo? No, es que a mí me parece impresionante. Ajá. Que a pesar de que es de asueto, llegas tarde. Pues es que yo pensé que tenemos vacaciones. ¿Todo? ¿Hasta diciembre? Sí que es asueto de... también en el programa. Ah, sí, venga, cómo no. No, jovencito. Caray. No, señorito, hasta diciembre. Se aguanta. Es que son finales, amigos, entiéndanme, por favor. Finales, esa es la excusa de hoy en día. Sí. Sí. Así son. Y así se defienden. No son excusas, son realidades, chavales, pero. Está bien. Te perdono por ahorita. ¿Qué pasó? El mensaje de aquí de las retas. Ahorita te la paso. Ya es como Pink ya está en su grupo, selecto. Privado, selecto, donde solo entran unos cuantos de la RAN. No puedes entrar, Jesús. Ahorita le rolo el mensaje específico que mandaron nomás. Y los que no están adentro, que chiquen a su madre. Y yo estoy así como, ¡ah, mira! Eso no era directo para ti, pero pues a quien le quede el saco, ¿no? Si bien que se veía ahí en la pontoña. ¿Por quién me tomas? ¿Por quién me tomas, A ver. Nadie. Tranquila. Vienes muy filosa, Susy, ¿qué traes? Hola, ¿tú también? No, yo vengo bien amigable, como siempre. No, bueno. Hola. A ver, les pasamos chisme. El chisme. Dice sí, que ya sabe. A pesar de que estar en las retas, dice acá el Doquille que sí está escuchando el programa. Saludos, Doquille. Aquí saludos de la madrina. La madrina que cada vez que puede hace énfasis en que lo ha derrotado, lo ha humillado. Oye, hace rato me ganó. Y muchos otros calificativos más. Pero, o sea, cada vez que puede dice, ya llevo 11 victorias y le gané al Toquillín X cosa. Ya, tranquilo, Toquillín, no. O sea, empieza a ganarle más seguido, pa. Ya me ganó hace rato, sí me ganó. No, pero así que... ¡Ah! También así. En el COF me hizo puré. Porque pues siguen ganando más. En el COF me hizo puré, aparte porque ahí sí de plano no sé cómo hacerle. Pero va. Y hace rato de hecho, así en... De forma un poquito más amable, prácticamente ese rato le estaba de váyanse todos a la fregada, pero menos a la madrina. Eso fue lo que dijo. No, mira, ya hay preferencias. Es que sabe que yo no voy contra ahí huele así. Raro. Es que yo no le echo tierra como ¿sí? todos los demás. ¿Sí? Huele a amor. Ay, no, tampoco. No, sácate. No. Nada comparado al amor que el sensei te tiene a ti, güey. Ah, pero estamos de acuerdo. Esto es pedo aparte, o sea, nadie tiene por qué meter su cuchara en otro lado. No, bueno. Ay, ¿cómo estuvo tu día de asuetos, amigo? Para darte un poquito de espacio antes de seguir de molestar. Ay, pues tranquilo, no fui a ningún lado. Me hice güey gran parte del día. Hace rato estaba escribiendo unos guioncitos y sobre un personaje bien emblemático de Pokémon. Súper, hiper emblemático. Y pues hace rato, ahorita me acordé que tenía tarea, tenía un trabajo final. Y dije, yo creo que viene siendo buena hora de hacerlo, ¿no? El reloj marca las 7. Exactamente. o a las 8 más o menos. Pero el chiste es que ya más o menos ahí va, lleva agarrando forma esa madre. Los finales son horribles. Esta semana va a estar un poco atiborrada. Bueno, esta y la siguiente. Pero como en la siguiente semana, la primera semana de diciembre, bueno, no sé qué pinche semana, se celebra la Feria Internacional del Libro aquí en mi ciudad, natal, ¿no? Y como mi universidad es una de las asociadas que se encarga de la planeación de este evento, pues a los estudiantes nos dan esa semana libre para que la gente que quiera vaya y se divierta, compre libros, etcétera. Pero como a mí no me gusta leer, pues para mí son vacaciones, ¿no? Técnicamente es lo que te iba a decir, ¿no? O sea, la mayor parte, si no es que el 95-96% de los estudiantes va a pasársela de flojo en su casa. No, la verdad es que tengo muchos muchos conocidos que realmente les apasiona ir a esta madre que se le dice en la FIL a comprar libros, leer, traer, y hay gente que guarda todos sus ahorros para gastarlos en la FIL. Tengo conocidos que tienen ahorrados 4,000, 35,000 pesos para gastárselo en libros, que yo digo, no mames, son como 4 juegos de Switch, ¿qué pedo? Amigos, dense cuenta. Digo, a final de cuentas, cada quien tiene sus formas de entretenimiento, pero se me hace muy, muy cabón. Pero pues será una semana en la que probablemente me dedique específicamente a hacer tarea. O sea, corre peligro el lunes. Ouch. Puede ser. Puede. No, el lunes no, porque en teoría ya entrego el trabajo final. O sea, la clase de mañana ya la acabaría con... Entonces ya no tendría que ir más que a recoger calificaciones en diciembre. Así que de momento todo bien. Venga, pues bueno. Ya falta poquito, Zoom. Ya vienen vacaciones de diciembre. Pues sí. Pichu. Pichu. Qué bonito salió. Ay, coño, ya sí. Pero bueno, vamos a leer un poquito aquí los comentarios. Sí. En lo que se fue, que fuimos dejando para que se juntaran un poquito. Dice Lilia, recuerden las palabras del señorito, tarde pero bañado. Aquí no sé si está bañado. O sea, claro, o sea, podría llegar. O sea, eso no es un modo de vida originalmente mío, sino que se lo aprendí a un amigo que era, decía, entramos, por ejemplo, a las 8 a la escuela. Y el vato decía, a veces me levantaba a las 8 y decía, alcanzo a bañarme. Porque él decía, al chile prefiero ir tarde, pero que llegar temprano, pero oliendo culero. Y decía, esa es una muy buena analogía, muy buen estilo de vida. Así que, pero eso no es algo como que sentido común. Para mucha gente no, fíjate. Para mucha gente dice, no mames, voy tardísimo, déjame, voy así oliendo a culo a la escuela o al trabajo. Y vas en el camión y pinche gente que huele a sobaco y a... Y a cosas horribles, y es como, digo, carnal, un pinche limoncito, ¿no? En la mañana, algo, qué sé yo. No, pues chale. Pues qué bueno que ahora sí tienes esa buena costumbre, que deberías tenerla de todo el tiempo, pero bueno. Pues, siempre la tengo, crack, oye, pues me baño diario. está bien. Dice el Eriginamori, el señorito es esclavo, que es día de asueto y no llega temprano. ¿Ves? A todos les extrañó que el día de hoy, específicamente el día de hoy, llegarás tarde. Pues es que, ay, chavos, responsabilidades, todos tenemos responsabilidades y así. Exacto, entonces pues no siempre se puede. O sea, ya llevaba algunos programas llegando temprano, creo. Entre comillas. Pero ahorita ya no me acuerdo. Pero pues mira, llegamos en la primera llegamos antes de la primera media hora. Para mí eso ya es temprano. Bueno, técnicamente sí, en esencia no. Pero en parte. Sí. Fran Pizarro ya nos está sintonizando. Gracias, Fran. También a Frey, que también ya nos está escuchando. A Tecno Wolf también, que también ahí entró. Muchas gracias. Y a Xiefeng también, que está sintonizando. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y a las demás personas, al resto de la Pokébanda que nos está sintonizando en este momento. Saludos a la desaparecida de Lilia. Ahí anda. Ahí anda. De hecho, es la que dice. De hecho, es la que dice hasta que aparece el tortugo, digo, el señorito XD. Dice tortuguito, ¿eh? O sea, tampoco me quiero rebajar. Bueno, ok, rebobino. Hasta que aparece el tortuguito, digo, gracias. El señorito XD. Gracias. De nada. Pero sí, este... ¿Sabe? Pues es que la Lilia desapareció de la faz de la Tierra y lo único que sé que sus únicas señales de vida que tengo de ella son en este programa. Pero bueno, me alegra que... ¿Sabes que ahí está? Sí, me alegra que es incondicional, como diría Luis Miguel. Pero muy bien. Bueno, también un saludo ahí a alguien que nos está también sintonizando por bueno, que hizo presencia en Twitter, que también nos está escuchando. Que es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias por escucharnos, no, por donarnos Nícaro Chan, fondos. También... Espérate. Nícaro Chan, que también nos está escuchando desde Nicaragua y dice, ya en sintonía. Muchísimas gracias por escucharnos, ¿eh? Saluditos hasta allá. Nicaragua. Eso, muy bien. ¿Qué más tenemos de mensajes? Aquí comentaba precisamente Yuki. ¿Ahora qué excusa nos tiene, señor Sumales? No, hombre. Amigos, hay que entender. Hay que ser empáticos con la gente. Hay que decir, a lo mejor, si no me contesta, a lo mejor si no llega, algo estará haciendo. Algo de suma importancia. O a lo mejor simplemente se está haciendo güey. Pero ahorita debe de venir. No pasa nada. Y siempre llego, amigos, siempre llego, se los juro. O sea, se los juro, miren, por esta, se los juro, siempre llego. Es que me esfuerzo todos los días para siempre llegar. Siempre llega. Ese tonito. Con ese tonito, claro que sí. Con ese tonito como si fuera de otro lado. Oye. Y que chingue su madre la América. ¿Qué? No sé. Es que sabes cómo, ahora somos del norte y podemos hablar así. O sea, sí sabes cómo. No, pues. No. Wow. En fin. No, pues, wow. Sí. No, pues, wow. No, pues. Y pues bueno, ya la mayor parte así que de los comentarios van con respecto a las retas, de que el señorito se sintió porque Pink está con los cholofinos, que el número de victorias, que si el toquillo es tú, vamos a aclarando el panorama, que hay pingüinos en la cama, desea Arjona. Y aquí, no es que estemos celosos porque Pink... esté con los cholofinos, no pasa nada, hay que convivir, hay que ser wow, vaya, hay que fomentar la convivencia sana entre los locutores, ¿no? El problema es que Pink nos lo presume como de yo soy parte, yo participo con los cholofinos y ustedes, pills mortales, asqueroso proletariado común, ¿no? Entonces sí es como de, chale, pues, pa saber, ¿no? O sea, yo ya te extendí la invitación para que tú también le entres. Oh, pero por lástima, Pink, así no, las cosas. No, en serio. Así como, pues, que pobrecito, entre. Así como, pues para que no esté solo, así dijo. Ay, no, no pongas palabras de mi boca que nunca dije, ni escribí. Ahí pues que Tuki nuevamente sí, saludotes, que sí nos estás escuchando, muchísimas gracias. Ahí saludos a toda la gente que está ahí en las retas, en la fábrica de ciegos. Ahí saludos a Van, Domeki, a Dragoncito, a Lupecio, Jaya, al Sensei, a Yuki, a Lucy, a Rina y a Skyhoppers. Ahí saludos a todos los que están ahí en la fábrica de ciegos. Sigan divirtiéndose. Recuerden, en rato que termine Pokesign, otra vez me uno para allá. Mira, el vicio, como si fuera coca ahí. Como el con el cough. Oh, venga, no vas a dejar. No vamos a dejar que Zoom deje de hacerte este bullying. Lo siento. I'm sorry. Sigo pidiendo. Sí. Él puede entrarle, que él entre. Yo estoy diciendo es que yo no sé jugar King of Fighters. El único juego que medio sé jugar y ni es de peleas es Smash. Y yo tengo entendido que acá los cholofinos son puristas en ese sentido, entonces yo soy malísimo, ¿no? Yo no sé utilizar ni a Terry Bogard, ni a Río en el Smash, así que soy malísimo. Dímelo a mí, yo no soy buena en KOF, a donde les gano es en Puzzle Fighter. Ahí no. Sí les gano, pero yo no soy buena cañón. En las canicas, nada más en el Smash. Oye, así no, en serio, menos, el Puzzle Fighter... para, bueno, personalmente para mí el Puzzle Fighter es súper fácil. Más te enseño cómo se juega y ahí le agarras la onda súper rápido. Es cuestión nada más cuando de agilidad. Cuando tengamos chance, tiempo libre, con mucho gusto ahí le damos. ¿Qué pedo que se oye? Ah, es que están balaceando, ¿qué fue? No, no es cierto. ¿Y yo de qué? No, pues yo no sé por qué chingados la iglesia que está atrás de mi casa dice, ¿saben qué es una pinche muy buena idea? Atiborrar de cohetes a la verga aquí en este... aquí... no sé, pero avientan un putero de cohetes, entonces ese bombardeo que escuchan son los cohetes. No son balas, son abrazos. Bueno, ok, no, está pues, bien. Ya. Pero bueno, ya nos alejamos un poquito mucho de lo que viene siendo el programa, así que ahora ya que está... ¿Cuál programa? Ah, no sé, mira, dicen que es uno que pasa todos los lunes de 9 a 11. Que supuestamente hablamos de Pokémon. La radio número uno de toda Latinoamérica y nada más, pero pues dicen. ¿Cómo se llama? Es que no lo ubico. Bueno, dicen que se llama Pokésign, trata de Pokémon, según... Ahí dice Pokécine, o sea, yo creo que hablan del cine más que de otra cosa. Ah, mira, pues sí. Es una Z, no es una C. Sí, sí, sí, yo digo que sí. Mira, por aquí ponen, aquí en el chat, en el chat. En el IRC. Ah, mira, dice Lilia, para que veas que te quiero, desaparecida, pero puntual aquí. Sí, de hecho, tú llegas más temprano que yo a los programas. De hecho. Así que gracias, Lilia. Bueno, el pasado llegaste tarde, así que pues tampoco te las des de puntual, ¿eh? Pero no sé por qué dice que soy recaliente, no sé en qué sentido lo está diciendo. No sé qué me conoce, no sé No sé por qué está ventilando cosas que pasaron en Acapulco, así que te pido que guardes discreción de Acapulco. Si no conocen la canción, acuérdate de Acapulco, amigos, están fallando en la vida. No puedo sumar. Pero bueno, ¿qué les parece? Si, no sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Empezamos a hablar un poquito del capítulo de Pokémon o vamos a un segundo corte musical? Digo, ya que empezamos a ver que hubo un poquito más de movimiento aquí en el chat IRC, dejamos que se junte más gente o de plano vamos de entrada con el tema. No sé ustedes qué opinen, qué piensen. Ahora sí que lo que tú gustes y mandes, Tsuki pues... 90. Pink. No, pues hablemos, sí, brevemente hablemos de Sword y Shield. Unas pequeñas impresiones aquí del señorito, el que tiene ahora Shield. ¿Qué le ha parecido? Pues justo platicaba con mi colega, amiga y hermana Tsuki 90 por la mañana. Que, bueno, creo que fue por la tarde, no me acuerdo qué hora fue. Y a mí me excluyeron. Ah, caray. Ah, oh, caray, no es cierto, no. Pero es que Tsuki me manda fotos de links guapos en la... eventualmente, ay, entonces... Ajá. Sí, eso es totalmente en serio, ¿eh? O sea, eso no es mentira, ¿eh? Eso no es mentira. Bueno, si no quieren compartir cosas de Zelda, no importa, pero de Pokémon... te sientes pero aquí venimos aquí... No, pues... Te estoy platicando lo que debería ser en persona. Quisiste decir en privado. En persona, sí, mira, face to face, estamos hablando ahorita. Ibas a decir privado, se te salió. No pasa nada. Iba a decir persona. Nos pega, nos regresa el bullying, no pasa nada. Pero bueno, señorito, ahora. Bueno. A mí lo que me parece, me está gustando, honestamente, es un juego divertido, está muy cotorro, me triggería mucho el español de España, tío, jolín, es macho, pero eso es normal, si todos los juegos de Pokémon están en ese idioma. O sea, ¿lo pediste en español? El juego de la portada está en inglés, pero hablan en español. Vale, tío. Entonces, pues está chistosón, pero no sé, me agradan los personajes. Hay un güey que se parece a Maluma Baby. Ay, no. Que es el presidente de la Liga Pokémon. Pokémon, entonces yo lo veo y no puedo evitar hablar así, ya tú sabes cómo está eso, ¿no? Es gonorrea, pa, perdón a todos los amigos colombianos, pero es que Maluma en las entrevistas habla así, es verdad, es que yo soy puto, o sea, está recaliente, pero bueno, el chiste es que Maluma, yo tengo la corazonada de que Maluma es malo, no lo he visto, todavía no acabo, voy en el tercer gimnasio porque no he tenido chance de jugar. También porque estoy grabando esa madre, entonces... Estás haciendo para gameplay, tipo. Ajá. Entonces, okay. De repente hay veces en las que solo quiero jugar, pero me da mucha hueva grabar. Entonces digo, ya que tenga más ánimos de comentar el gameplay, pues lo juego, ¿no? Uh-huh. Pero de momento se me ha hecho muy interesante los gráficos y las animaciones. Efectivamente, amigos, están de la chingada. Los gráficos a priori están muy bien, pero cuando entras a la zona, no más zona exploración, no recuerdo cómo se llama esta zona. Los gráficos parecen de Nintendo 64 en muchas ocasiones. En especial todo esto desmadre que traían de los árboles, que a lo mejor eran low poly porque se veían de lejos o así. No, amigos, de cerca se ven exactamente igual de culeros. Las animaciones de los Pokémon están muy... Muy me. Como muy me. Y honestamente, no sé, a mí eso que los iniciales, o sea, en primer lugar, se me hace muy raro que Pokémon no anunció ninguna evolución de los iniciales. Ajá. No anunció nada a partir del último tráiler donde vimos a lo de el Pikachu Dynamax, etcétera. Y como que los iniciales y sus evoluciones han pasado desapercibidas. Y algo que se me hace muy raro es que los iniciales no tienen doble tipo. O sea, son... Ajá, o sea... Fuego, agua y... Fuego, agua y planta. Y planta, sí, solo eso. Y eso me saca mucho de onda. Porque el trick solo para chavos tiene toda la pinta de ser tipo lucha, pero solo tipo fuego. Hecho, yo pensaba, o sea, viendo los trailers y todo, incluso lo del anime, yo pensaba que era tipo lucha, o sea, tipo fuego lucha. Exacto, pero no. Y que, por cierto, la segunda evolución de este güey del conejito. ¿El conejito del Trix? Corboni. Evolución que se llama Raboot. Está bien culera, la neta. Bien, pero bien culera. Y pues ahí vamos. Ya tengo 4 güeyes en mi equipo. Ya sé que otros 2 quiero que me hacen falta. Pero por lo que veo, los voy a conseguir un poco tarde en la aventura. Está chido. Todo el pedo de la customización, la ropita que puedes comprar, etcétera, etcétera. Honestamente está divertido. Y pues ya más adelante les daré mis profundas impresiones de qué es lo que me parece tal cual el juego. Pero de momento puedo decir que sí, está chido, está divertido. Las animaciones están culerísimas. Uh-huh. Muy robóticas todavía. Y es como de güey, o sea, estamos en Nintendo Switch. Te puedes dar el lujo de hacer más si es cierto que no va. Sí, es cierto que no vas a meter a todos los pokés porque vas a apostar por la animación de estos. Sí, está medio. Aparte que, por ejemplo, Wailord es más chico que Gyarados. Y es como de ¿what? ¿Hi? ¿What? Está muy pirata eso. Pero pues. En fin. Y por ejemplo. Y por ejemplo, creo que vas en el tercer gimnasio, dijiste, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo ves el nivel de los... O sea, ¿has batallado con alguno de los líderes de gimnasio hasta ahorita? Honestamente, no. Ajá. Pero, o sea, no, tampoco... O sea, lo que he hecho, no he entrenado, sino que me enfrento a todos los güeyes de las rutas. Entonces, quedas que no medio entrenas así. Y como ahorita ya la nueva lógica de los juegos, no me acuerdo si desde Let's Go... es que todos los Pokémon ganan experiencia sin el repartir experiencia, ya no es necesario. Entonces, con solo entrenar a uno, todos se van agarrando nivel. Y pues honestamente, pues, o sea, al nivel que los he tenido en los gimnasios es igual que el del líder, pero tampoco me ha causado problemas porque, pues, no sé, hago una fila, agarras antes y ya después dinamaxizas, o como se diga. Y ya, ajá, te los puedes wipear fácil. Realmente no se me ha hecho complicado. Pero sí, el nivel está muy decente. O sea, no sobreleveleado. No llega sobreleveleado. Digo, también cabe aclarar que yo me enfrento solo a los entrenadores, no lucho contra los Pokémon salvajes a menos que quiera atrapar alguno. Interesting. Pero, o sea, bueno, yo no lo he jugado, no tengo la consola, así que no puedo hablar mucho. No puedo hablar mucho del juego, ahora sí. Pero pues sí he visto que pues al final la gente ha estado hablando mucho del juego. Y me acuerdo que quería preguntarte algo específico, pero ahorita ya se me fue la onda. Sí, Gomen. Pero bueno, ¿qué te estaba diciendo? Estaba leyendo aquí algo dirigido a ti con respecto a lo del juego. Que era... Ah, Lilia de eso dice, si tú puedes seleccionar el idioma del juego, señorito. Y acá Ness nos comenta, idiomas español, inglés, japonés, señorito. O sea que puedes tú configurar el idioma. Claro, pero... Ajá. Pues prefiero, o sea, yo dije que me triggereaban los modismos españoles. No dije que no me gustara. Dije que me causan conflicto. Porque de repente hay cosas, por ejemplo, hay una parte en la que te dicen de no sé qué, de la guapa. Uh-huh. Y yo sí me quedé como de qué chingados es aguapa, ¿no? Uh-huh. Pero sí, lo podría poner en inglés y en japonés. Claro que no lo puedo poner porque no entiendo ni madre. No vas a entender ni madre. Katakana o kanji o con lo que sea que pongan esa madre. Entonces, pues sí, o sea, idiomas lo puedes poner el que tú quieras, pero yo digo, la caja del juego dice Pokémon Shield. No, bueno, obviamente va a estar todo en inglés. De hecho, sí. Pero si lo puedes poner hasta en pinche arameo antiguo, una madre así. No me acuerdo. A la madre, no creo. Pero, a ver, ya me acordé más o menos qué te iba a decir. Pues algo que te comenté, de hecho, un poquito a mediodía, que fue algo rápido. O sea, ¿tú crees que el juego en sí... Me comentabas que es entretenido. O sea, uh-huh. ¿Tú crees que el hecho de que lo sientas así es porque tenías altas expectativas o porque de plano, o sea, ni eso? Yo creo que mis expectativas no eran altas. Estaba emocionado por el juego porque quería jugar un Pokémon nuevo. Sin embargo, mis expectativas no eran, pues digas, puta, que va a ser un juegazo. Yo sabía que iba a ser un Pokémon más a final de cuentas. Y pues creo que va por buen camino, creo que va a ser un igual, sigo con la postura que probablemente sea un Pokémon más. Pero pues está interesante, o sea, me está muy entretenido, está divertido. Y pues hasta lo que he llevado ahorita, la trama no pinta para nada muy especial que digamos. No hay tantas innovaciones como, no sé, en Alola, que fue un cambio total de los campeones, digo, de los capitanes, etcétera. Pero de momento creo que está bastante bien, o sea, tampoco lo jueguen con unas muy altas expectativas porque es un juego de Pokémon más, o sea, no te va a dar nada nuevo. Sí, haz de cuenta entonces que casi que regresan un poquito a la vieja fórmula, ¿no? Porque ciertamente lo nuevo vino en Sol y Luna. Sí. Uh-huh. Sí, fuera de las mega evoluciones de XY, o sea, la dinámica del juego era prácticamente lo mismo. Sí, 8 gimnasios, liga y ya. Y en Sol y Luna, pues fueron el reto, el recorrido insular. Y ya después el alto mando de la liga que se acaba de armar Kukui. Y en este caso, pues la neta no sé si te vayas a enfrentar al Maluma. Yo insisto que ese güey va a ser el malo, no sé por qué. Corazonada que va a llegar y es felices los cuatro, papi, y te va a matar o algo por el estilo. Ay, no. Y no sé, realmente. Pues vaya, no lo jueguen con super altas expectativas, pero pues los va a divertir un rato. Está chido. Sí, bueno, estaba leyendo que dicen que. Que de igual manera, o sea, que es un juego relativamente sencillo. Uh-huh. Que lo puedes terminar, bueno, o sea, sí de alguna manera tendrá su dificultad, pero para gente, que es como que entretenido para la gente que no ha jugado que no ha jugado Pokémon, pero para los que ya llevan rato jugando y que conocen mejor los juegos y pues no estos, realmente no son novatos, pues sí se les va a hacer un juego demasiado fácil. Bueno, son los comentarios que he estado leyendo. Pues como todos los Pokémon, creo yo, algo que se me hizo muy chido de este juego de Pokémon es que cuando sales de tu ciudad natal, tu jefa te regala unas Pokéball. Y tú puedes atrapar Pokémon desde la primera ruta. Y pues fue lo que yo hice. Atrapé a la más chiquita de Corviknight. que creo que es Dicky D o Rocky D, no me acuerdo cómo se llama. Uh-huh. Lo atrapé y ya cuando iba por la ruta 2, el pinche rival que a mí se me hace, estos rivales que no son tus rivales, que quieren ser tus amigos a toda costa, te dice así como de, ah, ahorita que lo pienso, no te he enseñado a atrapar Pokémon. Y ya después llega el campeón este otro, y te dice, ah, no, yo te enseño. Y ya después te dicen, ah, cabrón, ya tienes un Pokémon, bueno, entonces no te enseño, ya sabes. Y es como, ah, por fin te puedes saltar un tutorial de cómo atrapar Pokémon. Pero antes era obligatorio. Ajá, y ya no ocupas zapatos, así como en Sol y Luna, que ya no ocupabas madres para correr. Aquí tampoco. Eventualmente te dan una bici. Rotom, por cierto. Rotom. Mm. Oye, y esta es pregunta obligada. A ver. ¿Apareció mucho ese NPC del que todos hablaron en su momento? Yo hice muchas bromas al respecto sobre ese NPC. En cuanto salía yo, ¡Serena, regresa al anime! Pero es un NPC tan genérico y de relleno. Que lo ves en todos lados. O sea, en una misma ruta hay dos iguales. Y es como, sí, no, pues bien. Es que eso estaba incluso en los juegos viejos. O sea, realmente el NPC es tan repetitivo que te lo encuentras incluso cada dos pasos. Exacto, pero la gente era como, ¡no! ¡Es la señal divina! ¡Serena! No, hombre, no, o sea, te juro que para todo es señal divina. Porque hasta en la nueva, en el nuevo manga de Pocket Monster que está saliendo, que ya salió, creo que el capítulo 1 o 2, no me acuerdo. Ya ven que Koharu tiene una amiga en el manga, una compañera que en teoría se parece a Serena. Ya están diciendo, ¡ah, esa es Serena! Va a salir en el anime. Pero bueno, ahorita hablamos de eso. Entonces, de lo que llevas es lo que, o sea, no es un juego malo, no, en teoría, pero tampoco es la última Coca-Cola del desierto. Exacto. Hay unas partes muy bonitas como las minas de Galar, esa como ambientación se me hizo muy cool. Uh-huh. Otro problema que me acuerdo ahorita que también vi en un videíto fue que de repente te vas a pegar un tiro en un puente y el background de la batalla es el campo y dices, ¿qué pedo? Dices, ¿what? Y luego te pegas un tiro más adelante en el puente y ya es el puente. Pero luego te pegas otro tiro y es otra vez el campo y dices, ¿qué pedo? ¿Qué tan difícil es ponerle el background adecuado, no? Uh-huh. En fin. Pero bueno, vamos leyendo qué dicen los chavos al respecto de, sí, de lo que ya hemos hablado. Sí, creo que ya se contaron un poquito. Se contaron, a ver, Som, tú que casi no lees comentarios. Dice el Deco, yo sigo feliz con mi rojo fuego. Pues sí, es una de las ediciones más completas y bonitas. Dice acá el trainer Mike, el presidente tiene toda la pinta de ser malo, ya ves, no soy el único que lo piensa. Maluma Baby es malo, te lo apuesto. dice Lilia que qué mote le puse al conejo. Yo no agarré al conejo, me decanté por Sobo al final. Al final, a pesar de lo bueno. Ajá, sí. Pues dije, está bien. Entonces, pues no le puse ningún nombre, pero si le hubiera puesto Trix, seguramente. Para seguir el chiste. Imagínate un Wilder en Dynamax, no cabe en el gym. De hecho, hay un video que vi que era como la tragedia y la comedia de Wilder. Y te muestran cómo se ve en Dynamax a comparación de un Gyarados Dynamax. Y dices, no manches, es un enano. Deco dice, Wobbuffet sí aparece y lo vi, lo atrapé, de hecho. En cuanto vi a Wobbuffet, de hecho que era una Wobbuffet hembra, dije, lo voy a atrapar. Con el labial. Ah, mira, muy bien. Exacto. Dice la None, pues según lo que entiendo Zoom, no está mal, pero tampoco puedo hacer mucho. Exacto, o sea, no es el mejor, no es como que digas, puta, juegazo, pero es un buen juego. O sea, dices, ok, está bien. Son 400 Pokémon, ¿está bien o faltó algún Pokémon? A mí se me hace que están bien, salvo esa madre que solo Charizard, aunque bueno, están programados Venusaur y Blastoise también, además de los de Alola, que también están ahí programados. En general se me hacen bien los que están, pero sí se me hace una mamada que si metieron a... que si no metieron a todos los demás con la excusa de fortalecer las animaciones y que al final sean las del 3DS, es como de... Como que no les funcionó. Sí, no me dejó un buen sabor de boca. Dice que Alfred, a mí me gusta que la Wild Zone sea dificultad más alta, yo peleando con Pokés nivel 60 cuando la historia está menos del 10. Sí, eso me pasó. vi un Tyranitar y fui a verlo, a ver qué pedo, y era el pinche nivel 40, y yo tenía mi Sobble nivel 12 y valió madre. Entonces, pues rip, ¿no? Sobble en esa ocasión. Dice la Anone, Zoom, no todos los colombianos hablamos así, paisa home. Yo sé que no, por eso dije que Maluma Baby específicamente. Maluma Baby. De hecho, estaba imitando al Maluma Baby. De hecho, acá el anone. Perdón. No, di. Okay, el anone acá nos enviaba, escribió hace rato. Un saludo a Tsukinesama, Pinky Madrina, Combo Breaker y al Maluma Crack, digo, a Zoom. Es que nunca han escuchado hay una rola del Maluma que creo que es muy conocida, que era la de... ya no me acuerdo cómo... la de Cuatro Babies. Ay, no. Me da mucha risa porque empieza de... Yo no llegué ayer, no llegué con cuál quedarme. Y dice, ¿qué pedo? ¿Por qué cantas así, carnal? La droga. Que ya me tienen bien. Cabrón, entonces pues siempre que veo al Rose, que así se llama el Maluma de Pokémon, es como de, Maluma Baby. Dice, de juegos no puedo comentar nada, pero de las tonterías del regreso de Serena, sí. Eso, bien dicho, Fran. Bueno, acá hace rato Lupencio... perdón. No, dido. Lupencio aquí de los Cholopinos comentaba, preguntaba más bien, ¿dónde está su pregunta? En resumen, sí le faltaron cosas que sin broncas pudieron meter. Sí. Ándale, esa era. Pues sí, honestamente, sí. Deco por aquí dice el TBJ Bocho. Pues yo tengo 27 años y no se me han vencido las ganas de jugar. Y Deco le responde. Pues no hablo de años, sino de la curiosidad. Cuando más joven, más ganas y tiempo. Eso sí, la verdad, pero... Pues honestamente digo, el juego, yo creo que mucho del fanbase de Pokémon también son morritos y también estamos los adultos, que es como, pues aquí somos personas de más de 20 años hablando de Pokémon, entonces pues, ¿cómo? Y nos escuchan gente de más de 20 años hablar sobre un Pokémon, entonces pues sí. Estos señores somos el fandom de Pokémon, así que creo que todos seguimos siendo curiosos y a veces es nada más por pues sí, ahora sí que seguir un poquito en lo de siempre, la costumbre, ¿no? Pero pues creo que todos siempre tenemos un poquito de curiosidad. Ya no sea necesariamente jugar, porque como dije, yo no tengo los juegos, yo dejé de comprarlos hace mucho, pero aún así me genera curiosidad conocer la historia, la jugabilidad del juego y saber de la opinión de gente que ahora sí pues le gusta más el lado gamer de Pokémon, ¿verdad? Entonces, la curiosidad pues está siempre, digo yo. A ver, por aquí dice el anone, haces que me dé pena mi país. Y es que, amigos, no asuman que Maluma es Colombia, por favor. Quiéranse más, amigos colombianos. Maluma no los representa. Son un país muy bonito, con una cultura muy bonita. No se dejen influenciar por Maluma Baby. Así que tranquilo. Ay, pobrecito. En fin, ¿qué les parece si nos vamos a un corte musical? Ahora que ya vamos a cumplir una hora de programa. Ok, muy bien. Acá son dos. Dice que ahora yo dirijo el programa. Soy Pink Star. Soy Blue Star DJ Sumi. Dice acá, no es cierto. ¿Cómo estaba Slayer? Dice acá Slayer, canta como boxeador con protector bucal. Eso sí canta Maluma, ok. Apenas sale. Oye, nos dice aquí Trainer Mike, Maluma no representa a Colombia, pero sí a Galar. ¡Auch! ¡Auch! ¡Te paso! Bueno. ¿Te quedas? ¿O acá los tú te vas? No me importa un carajo porque sé que volverás. Así dice Rose Baby. No, adiós. Vámonos a un corte. Chao. Bueno, vamos a tener un doble pedido aquí para cumplir. Cuatro pues babies de Maluma. ¡Cállate! Y felices los cuatro. Sáquense. Dice, bueno, Frey nos había pedido la canción de Slowpoke en japonés, así que ahí la vamos a estar escuchando. ¿Slowpoke tiene una canción? Sí, parece que sí. Sí, ahorita la vas a oír. Y Deco nos pidió el tema del equipo Rocket, así que ahorita también lo vamos a estar escuchando. Así que les recordamos que siguen aquí la sintonía de PokéSign en Radio Anime Nexus. Así que no se vayan. Totalmente vivo, totalmente vivo, vivo. Hold it! Well, this is a sample, and this is not a sample, it's an example. And yado in a legge legge style. Poke poke poke poke man. Yado, come in! Ya, ya, aya. Donai yamen, yado. Ya, ya, aya. Donai yamen, yado. Asahi to issho ni okita ime mite hiru made nete iru yadon pinku no ohada wa yudesugi janai motomoto nanda na yadon dekkai okuchi wa konbini mitai itsu demo aiteru yadon shippo no amami wa tokidoki kodomo no oyatsu gawari da yadon 動きがのろくて写真がブレない。それが自慢か。やどん、やん、やん、あやん。どないやねん、やどん。やん、やん、あやん。どないやねん、やどん。尻尾は取れてもまた生えるから心配ないです。 ヤドン誰が付けたか分類名は間抜けポケモン。ヤドン矢の字で始まり、の字で終わる三文字。それは夜間尻尾で釣りして釣れても気づかず逃げても気づかず。ヤドンしりとりするならヤドンの名前おすすめしません。ヤドン どないやねん、やどん。やん、やん、あやん。どないやねん、やどん。あくび一つで一雨降らせる雨乞い伝説。やどん。でもさっきから雲一つなし伝説どうなってんだ。やどん。尻尾にシェルダー噛みつけやどらん進化も間抜けな。 やどん世界のどこかにやどんはいるぜ。君の後ろにもやどん。山かけ月見天ぷらごまくカレー南蛮。うどん、やん、やん、あやん。どないやねん、うどん、やん、やん、あやん。どないやねん、やどん。 大きな木の実が頭に落ちたっても痛くない。ヤドン耳がくるりと渦巻きなのはどうしてだっけ。ヤドン突然やんってさっきの木の実が今頃痛いか。ヤドンいつかはヤドランもしくはヤキングそれともそのまま。ヤドン みんなで尻尾を加えて笑って幸せそうだな。やどん、やん、やん、あやん。やん、やん、あやん。やどん。 Ya regresa PokéSign, aquí en Anime Nexus. Soy el jefe, estoy cansado de esperar. Quiero a Pikachu y no aceptaré excusas. Doble problema, les espera. Doble problema, les espera. Somos los malos más malos que hay. Hemos creado un malvado plan. Yo soy el rey y yo la reina. Yo soy del crimen. DJ Memes. El equipo Rocket viajando a la velocidad de la luz. Ríndanse ahora o prepárense a luchar. Chicos, equipo Rocket son problemas, dan problemas, dan problemas, problemas que te seguirán. Equipo Rocket son problemas, dan problemas, dan problemas, problemas que te seguirán. Hay que atrapar. Somos el equipo Rocket y luchamos por el mal. Tenemos una razón y es buscar raros Pokémon. ¡Yo soy hermosa! ¡Y yo también! Solo son parte de mi grandioso plan. ¿Me permiten decirlo? Ni nosotros podremos sabotearlo, Jessie. ¿Podrían callarse? ¡Hágale, jaleo! ¡Ahí viene! ¡Doble problema! ¡Equipo Rocket! ¡Son problemas, dan problemas, dan problemas, problemas que te seguirán! ¡Equipo Rocket! ¡Son problemas, dan problemas, dan problemas, problemas que te seguirán! ¡Equipo Rocket! ¡Son problemas, dan problemas, más vale que te... Continuamos con PokéSign, aquí en Anime Nexus. Totalmente en beba. Estamos de regreso aquí en PokéSign por Radio Anime Nexus. En beba. Totalmente estamos en vivo. ¿Dónde quedó el chat? Ya se te perdió otra vez. Ah, ya lo encontré. Tú. Llama... No, bueno. Vamos a ver qué estaban comentando aquí mientras durante el corte musical. Que ahí comentaban... decía Slayer perturbador. Un poquito, sí. Igual acá Lupencio dice... Top 7 de los reggaetoneros más perturbadores de Pokémon. A ver, dígalo nosotros, por favor. Dígalo usted, por favor. Deleítenos. La región de Galar es, sin duda, una de las más perturbadoras. Y sin HD del Deep Web. Y es por eso que sus encargados de la Liga Pokémon son seres bastante peculiares. En este caso específico, te presento el top 7 de los reggaetoneros más perturbadores de Pokémon. Número 7. Maluma Baby. Maluma Baby es el alter ego de el cabrón ese de la Liga de Galar llamado Rose. Este se ve claramente en su peinado. y que específicamente pronuncia que hay cuatro babies que le interesan. Número 5. Y el video, pero nomás eran 7, pero nomás del número 7. China, su madre. Bueno, ya le cortamos entonces, pues. Ya con eso fue suficiente. Gracias. Demasiado Dross por un día, amigos. No es ya. Bueno tampoco. Y nomás es un ratito, chécate. Exacto, de lo bueno poco, chavos. ¿Por qué creen que llego tarde esta madre? Ay, o sea, disculpe, dispense usted. ¿Por qué creen que el Pokésign dura 2 horas nomás? Ay, ajá. Ah, resulta. Porque esto podría durar 14 horas, pero no, amigos. Hay que dosificarlos de cosas buenas y ya después poquito a poquito, así suave, suavecito, dirían. No, cállate. Cállate. Número 6, Daddy Yankee. Que hay un güey que se parece a Daddy Yankee, un NPC. Sí. No. Yo cuando lo vi, sonó la canción de Rompe en mi cabeza. Rompe. Ay, no. Se tiene, Pokémon se tiene que adaptar a las nuevas lógicas de los chavos, a sus modas y así. No. Pues, instruyanlos en el buen camino, por favor. No. Por eso digo que Pokémon ya no es para... Nosotros ya no somos el target oficial de Pokémon, por eso digo. cruel realidad. Yo por eso decía. Nos dice aquí Yuki, si lo compro sería por la waifu gótica, la me haría Yuri con ella si pudiera. Ok, Nel. Uy, sí es cierto, no ha llegado. ¿Cómo se llama? Marley. Algo así, pero ¿sí, no? En español se llama diferente, ahorita que me acuerdo, era Roxy en Jolines, tío. Roxy está líder de Universe. Es Marley o un pedo así, ¿no? Como Marley y yo, la película. Era, ahorita les digo cómo se llama. Creo que era Marley, pero era la chica de cabello oscuro. Marnie. Cabello oscuro, como vestidito rosa pastel, muy bonita, la verdad. Pero, pues sí, es buena onda, digo, hasta el punto en el que yo voy en el juego, su participación ha sido discreta, pero me agradó bastante. Pero sus guaruras, el Team Jet, están bien así, pero bien pendejos. Son un Team School chafa, así se las pongo. Para que vean cómo está el umbral de vergüenzas. No, pues bueno. Pero Team School del juego, ¿no, Elan? Sí. Bueno. Sí, de hecho te iba a preguntar por ese personaje porque de los... Bueno, son rivales, ¿no? En teoría. Te iba a preguntar de los rivales que hasta el momento con cuál te habías topado y cuál te había generado un poquito más de interés, por ejemplo, antes de pasar ya directo a hablar del capítulo del anime. Pues mira, Roxy me cayó bien, en diseño me gusta. Luego está en Jolines se llama Paul, el morenito, el hermano del campeón. Uh-huh. Que ese güey es el típico ya rival actual de Pokémon, que hey, yo soy tu rival, somos amigos, por eso te voy a dar 25 revivirs antes de que te enfrentes a esta madre, pero eres mi rival. ¡Ah! Estoy furioso porque me ganaste, toma 27 super pociones, entonces... Lógica Pokémon. Exacto, no me ni es ni fu ni fa este güey, y luego está la... El Berto, no me acuerdo cómo se llama, el güey de pelo blanco que es como el primo lejano de Near de Death Note. O como el sobrino que no tomó ácido fólico de Guzma. Ese güey es bien arrogante, es como el típico que es como de, es que me la pela. Se me hace cómico por el sentido en el que es como de, es que me la pelas doblada y no sé qué, y le vas ganando... Bueno, es que te estoy dando chance porque te ves medio pendejo. Y ya le ganas y... Bueno, el chile sí es bueno, pero no te emociones, puto. O sea, es como... Me quedo con Roxy, la verdad. Con Marnie, de momento. Se me hace la más interesante, a pesar de que no habla mucho. Por lo menos hasta donde voy yo. Entonces... Y aparte es muy educada, eso también se agradece. Me recuerda mucho a esta entrenadora, siempre se me va, no me acuerdo si es de Diamante y Perla, sí, o es de Yoto, no me acuerdo. No. Es una chica de cabello negro, vestido negro y que tiene un Arcanine, creo que es este. Ah, esta Semola. Es de Yunova, ¿no? Ay, no me acuerdo, ese no es el problema, no me acuerdo de. No me acuerdo de qué región es. Islandia es Semola, creo. Jolín, Islandia. Sí, no es que hay los nombres. Qué afán de los españoles de cambiarles nombres que prácticamente pueden pronunciar bien. Ella se llama Marley. O Marley en hispano. En acá de este lado del charco. Mira. Marley estábamos, y Marnie. Estábamos confundiendo. Pero me recuerda un poquito a ella, fíjate. Es de Diamante y Perla, sí, efectivamente. Es. No estaba tan mal, Diamante y Perla. Me recuerda un poquito a ella, esta Marnie. De alguna manera. No sé si en historia, pero en cuestión de como estoy viendo la personalidad y este, pues entre comillas, su importancia en el juego, me recuerda un poquito a ella. Es que sí, estoy viendo que su voz es esta Sakura Haruno, a.k.a. este, también, ¿quién hace esta? ¿Candas? Helga. Helga. Christine Burst. Este. Es Christine Burst prácticamente. Etcétera, etcétera. Sí, sí, sí, es Eva. Ah, en Pokémon hizo este, ¿a quién fue? Lily, la hermana de Misty. Oh, sí, ella, ¿no? Ah, sí, fue la primera voz de Lily. Porque este, ¿quién era? Ay, se me fue. Daisy fue esta. Ay, ¿quién fue? No me acuerdo, creo que eran actrices que no suenan tanto ahorita. ¿A qué más te dedicas a ella? Pues sí, es que era es como que la más este obvia de los y de las que siguieron un poquito más. Pero bueno, pues a grandes rasgos entonces el juego está pasable, es para estar un ratito. No será tal vez este un juego que dices, ah, quiero volver a jugar este las mil veces que sean para, no sé, encontrar una manera distinta de llegar a este punto X, bla, bla, bla, bla. Pero pues eso tampoco es malo. Dices, está ok. Pues sí, ¿no? Está bien. Sí. Pues bueno, digo, aún falta que termine de jugar, va en el tercer gimnasio. Exacto, tampoco, y se vienen finales, así que tampoco creo que jugar demasiado, tristemente. Pues ahí va. Igual para la gente que ya lo tiene, que ya ha tenido la oportunidad de jugar y está aquí en el chat IRC, pues también cuéntenos sus experiencias, qué es lo que ven. Ahorita leí cosas del competitivo. O sea, también den sus opiniones, no es solamente hablar de aquí para allá, sino de allá para acá. Exacto. Pongan uno si creen que Maluma Baby es malvado. Yo tengo esa corazonada de que voy a salir al final y todo esto era un plan malvado, papi. O algo por el estilo, así que pongan uno si te están conmigo, pongan dos si creen que Maluma es bueno. Ahora sí, continuamos totalmente en vivo. Ay, pues bueno, ahora toca. Ay, cabrón, cómo chingas, pero bueno. Déjame leer comentarios. Estaban poniendo, dicen acá, aquí se rió pues obviamente el Nune. Maluma Rose Babies. Acá obviamente Bocho dice el tema Mamut. Lilia dice vino muy reggaetonero el señorito. Y bueno, el anón dice son 7 y todos Maluma Rose Babies. O sea, maratón de Pokésides con el Toki ya que que no entendí. Rose Maluma Baby. Dice acá también, Baby. Acá comentaba Yuki, usted quiere morir, ¿no? Van al señorito. No, ¿por qué? Acá. Es ilustrativo este pedo. Acá dice Lilia, te mereces una rociadita. Ay, cabrón. Depende de qué, en qué sentido. En el sentido anglosajón de la palabra, diría Dross. Acá dice Slayer. Mira, yo estoy viendo 3-1, ¿eh? Ya. Dice Slayer, Pokétón Baby con el señorito Zoom. Como debes, ¿eh? Dice acá Lilia Paul, estilo 3.0. Pues no, Jaum era más. No sé, Jaum sí me caía bien. Dice. También era medio güey, pero me caía bien. Lupecio comenta acá: son tsunderes, te odio, pero ten esto para ayudarte. Exacto. Prácticamente todos los rivales de. O la mayoría de los rivales de los juegos de Pokémon. Comenta acá, ¿quién fue? Dice Lilia, al fin un rival digno y agradable, como debe ser. Y acá el anane dice, eres mi rival, pero vas a ganar por el poder de la amistad que hay entre tú y yo, pero somos rivales. Exacto. Pinches ideologías mecas, ¿sabes? ¿Cierto? Acá comentaba Lilia, siempre que hablan de la hermana de Misty, me acuerdo de que aplaudes por Calvina. A ver, Pinkstar DJ Lily, dilo. Ay. Ay, es que nunca me sale. Dilo. Oigan, nada más quiero interrumpir para mandar saludos al Momoyoyo, que es un, ¿qué digo? Mi amigo, es mi hermano de la universidad, así que saluditos, mi estimado Momoyoyo. Ya te descubrieron, ¿qué pasó? No, pues es que estábamos haciendo tareas y les dije, voy al programa, ahorita vengo. Así que no es ningún descubrimiento, porque lo hice público. Saqué un comunicado de prensa donde efectivamente soy su Malex, soy Demian Garza. Digo, No dije nada. Se me fue el pedo. Puta madre. Nos vemos. No te pido. Dice acá. A ver, déjame si puedo decirlo. A ver. Aplaudes, Pocalvina. Ay, no puedo. No puedo con ese es que tono fresa. Te vas mucho por lo nasal y esa no es la idea, pero bueno. Es que no puedo hacer la fresa, no me sale. No, es que no te da pena, la cuestión es esa, pero sabes que te acabo de trolear porque eso lo dice Violeta. Y se supone que Violeta soy yo. Ay, cabrón. No importa. Para otra vez comprobado, yo no soy para hacer voz fresa. Dice acá. Acá. Dice. ¿Quién era? Bocho acá dice: yo creo que este competitivo va a estar muy loco. Va a haber cambio de campos, climas durante un mismo turno. Además, las nuevas habilidades están interesantes. Pues sí. Ay, a ver cómo se las van a arreglar, pues, la comunidad gamer, que se enfoca mucho en el competitivo. Van a saber sacarle jugo al competitivo, vas a ver. Pero bueno, ¿qué dice? Frey dice, a mí sí me gustó, es como un juego de Pokémon, que es lo que es. Y aparte, la zona salvaje te permite saltarte la historia e ir a lo importante. Farmear incontables horas, versión versus Pokés chingones. Eso es lo que dice. Pues sí, o sea, te puedes encontrar güeyes muy muy acá, muy galletones al principio. Ajá. Que está bien, pero digo, yo también me entretuve un rato explorando la Wild Zone, haciéndome güey principalmente y viendo a ver qué hay aquí, y ya después me di cuenta que llevaba como 2 horas ahí y dije, ah, cabrón, creo que tengo que seguir la historia. Por lo menos te dan una zona de libre albedrío relativamente rápido en el juego. Uh-huh. Pero, yo insisto que los gráficos de esa zona están muy, así, pero que muy puteados. Pero, en fin. Ah, no, pues está bien. Hay que hablar del anime mejor. Sí, yo creo que ya, porque ahorita ya es más que todo es un poquito de bullying. Bueno, sí, rápido, dice. No, ya a mí ya estoy sintiendo la maldad acá de esta gente. Ay, acá dice el anane, a Pink se le sale el acento del norte. Es ni tanto, pues. Pues es que es del norte, digo, ¿no? ¿Qué? Yo no soy de la montaña, amigo, claro que no. Es a que sabes que estaría bien chilo, oye. Es que ese pedo no está bien, verga, porque ahí en el norte, más que nada, en el lado de Sonora y Sinaloa hablan así mucho, así como verga, y que estaría bien chilo, no, bestia, cabrón, no, y así. Técnicamente sí. Y hablan, y ya del otro lado, el Monterrey, la madre, esos güeyes hablan más así. Más como si fueran vaqueros, no, tampoco hablan así. Pero... No mucho, pero de hecho, especialmente en Monterrey es donde se nota lo fresón, pero bueno. Es que Chavos, el anime. ¿Qué les pareció? Yo ya hablé del juego. Les paso la batuta, les mando el pase para que se echen una chilena, así que... A ver, cálmate con el pase de la Pokébola, mijito. Aún así en esto tienes que opinar. Sí, pero yo fui el primero en opinar de los juegos, así que por eso propongo para que este pedo sea un espacio de diversidad, de armonía, de paz, y así, que una de ustedes comience a hablar de este grandioso tema y dé pie a una tertulia, a una plática amena acerca del anime de Pokémon, así que la está en sus manos totalmente, vivo. Antes de cualquier cosa, saludos a Yoge, que ya nos está escuchando, dice, ¡tarde! ¡Yoge! ¡Tarde, pero saludos, seguro! Saludos, Yoge, no sé quién seas, pero saludos. Amiga mía. Saludos. ¿Qué podemos hacer? Y recuerden que Plásticos Toyo llega hasta la nación. ¿What? Y no es nada. ¿Ja? Denle. ¿Ari? Bueno, yo paso la Pokébola a Pink porque siempre soy yo la primera que habla. No, yo siempre soy la primera que habla del anime, así que ahora le toca a Pink. A ver, Pink Star Chili. En esta nueva serie, bueno, saga del anime Pokémon Stand del 2019. Ya se estrenó el primer episodio, pues, de Surge Pikachu. Que curiosa, algo, una novedad. Oficialmente este episodio se puede ver en YouTube por el canal japonés de Pokémon. Eso es novedad. Ahora sí de se hecho, eso ver sí es nuevo. Y al parecer van a seguir haciéndolo con los nuevos episodios. Yo quiero pensar que va a estar disponible un episodio y para la siguiente semana van a subir el otro. O sea, los van a ir rotando, vaya. Quiero pensar. Que una semana sí y una semana no. O sea, ahorita va a estar disponible el primer episodio y para el próximo domingo van a subir el segundo, pues. Ah, ya. O sea, van a quitar el primero. A lo mejor se dieron cuenta que en vez de dejar que moneticen otros güeyes, dicen, pues hay que monetizar nosotros. Que lo único malo sería que, pues, no tenemos subtítulos, tal cual, ¿no? Pero bueno, los subtítulos, hasta donde yo tengo entendido, lo puede ir añadiendo la gente. Eso sí. Sí, ese es el detalle. Pero sí. ¿Qué podemos comentar de este episodio? Pues como se habrá dicho en algunos programas anteriores, cuando se comentaban de los spoilers de los nuevos episodios, básicamente lo que vimos fue como que una combinación de historias de cómo es que Go y Koharu fueron al campamento del profesor Oak. ¿Y Serena? ¿Dónde está Serena? ¡Serena! Ya está casi que literal confirmado, este no es el campamento en el que fueron, porque en este Ash no fue. Y yo sabía que no iba a ir. Jijiji. Ya sabíamos que no iba a ir. ¡No! Serena, ¿dónde estás? No, síguele ya, perdón. Ay. Síguele, Pink. Bueno, es eso de, pues vemos cómo es que Koharu y Go van aprendiendo de los Pokémon en este campamento. Bueno, principalmente creo que Koharu, porque pues Go estuvo bastante sabiondo en el campamento, como que diciendo de aquí para allá todo lo que conocía de esos Pokémon. Obviamente al principio como que sí asombraba a sus compañeros, pero después fue aburriendo un poquito. Y algo curioso fue que antes de que comenzara el campamento, el profesor mencionaba que faltaba alguien más en llegar, pero obviamente Go mencionaba de, seguramente dice, sí, voy a estar preparado para el día siguiente. Pero tan emocionado estaba que no se durmió y obviamente no se despertó ahora en la mañana. Y el profesor de, sí, prácticamente. Y pues sí, describió Ash prácticamente, porque al final no fue. Y se ve bien triste el vato en su cama llorando. Ay, sí, pero pues... esas son las primeras señales de... pues sí, como si la irresponsabilidad, por así decirlo. Lo curioso fue que Delia le especificó que si él quería ir al campamento, él tenía que ir por su cuenta. Ella no lo iba a despertar porque ella también tenía cosas que hacer. De hecho, creo que ni siquiera iba a estar en la casa, para empezar. Y pues lo curioso fue que a pesar de ser, ¿cómo se dice? tampoco es, bueno, sí está más joven, porque pues aquí tiene 6 años. Este, es la primera vez, al menos en Japón, que escuchamos a Ash o Satoshi con una seiyuu diferente, porque aquí no fue Rika Matsumoto quien le dio voz en sus los exacto. pocos diálogos que tuvo. Exacto. Eso fue también algo nuevo. Y bueno, paralelo a esto vimos la historia de, obviamente, el Pikachu que todos conocemos, pero siendo un Pichu. Como que era muy, ¿cómo llamarle? Este, obviamente el mundo todavía era como que algo totalmente nuevo para este. Y pues en el camino se encuentra con un grupo de Kangaskhan y sus crías. Y obviamente prácticamente una madre Kangaskhan junto con su cría lo adoptaron en su familia. Y ahí este se la pasaba viajando con ellos y demás ahí en el... ¿Cómo se le llama? ¿Bolso? Sí, se le llama así, ¿no? Uh-huh. Sí, digamos que sí, para efectos prácticos en el bolso sí, de para Kangaskhan. Sí, prácticamente, pues, la bolsa del uh-huh. del Kangaskhan. Sí, y lo curioso fue que en algún momento se medio intercaló la historia por momentos breves, porque pues la cría de Kangaskhan se perdió, todo el mundo la estaba buscando, y pues vemos que Mew, que también estaba jugando ahí con varios Pokémon, y ahí fue cuando Koharu y Go lo vieron a Mew. Este, obviamente Go se obsesionó con Mew, intentó perseguirlo, y obviamente Koharu detrás de él regañándolo. Ya en un momento en donde Mew se encuentra también con la cría de Kangaskhan, se ponen a jugar, pero obvio, este, la cría se cae del pequeño, pues, risco, sí, se pierde estabilidad, Mew lo salva, ya ahí es cuando se fue, pero sí, definitivamente ahí, pues, este pequeño cuento fue suficiente para que Go ahora actualmente se obsesione por tener a Mew. Porque se supone que es un Pokémon aún así poco común. Aún así, sabiendo que atrapándolo haría un super pedo en la ecosistema Pokémon y que probablemente rompa con la paz entre los Pokémon, pero dice Go, me vale pito, necesito 10 Mews, por favor. Es como la banda de yo quiero atrapar a Dialga, y es como, güey, te vas a chingar el tiempo. Me vale pito, quiero a Dialga. Me vale un pepino con cacahuate. Literal. Pues sí, nah, prácticamente. Pito. Y obviamente entre todo esto vemos que ya termina el campamento. Pikachu va a continuamente con el grupo de los Kangaskhan. El detalle es que se vuelve más una carga. Dado pues que ya no tiene mucho espacio ni peso, sí, por el espacio y el peso, pues ya no podía tampoco viajar en el bolso de Kangaskhan junto con, pues sí, digamos, lo hermano adoptivo, por así decirlo. ¿Se puede decir? Uh-huh. Sí, y obviamente la idea para Pichu fue prácticamente irse para no ser una carga, mientras que se ve reflejado en el agua, y ahí es cuando evoluciona y se transforma en Pikachu. Y a su manera, pues, como que dar las gracias por todo lo que... todas las bonitas experiencias que le dieron como Pichu, y pues, se va. Pero lo uh-huh. curioso que después de eso hubo un time skip cuando lo presentan con Ash. Que eso es lo que se me hizo bastante curioso. A mí me hubiera gustado ver cómo es que el profesor Oak da con Pikachu y de dónde llegó esa versión a las Pokébolas. Eso me hubiera sido interesante verlo, pero pues no le incluyeron. Digamos que fue el único punto no malo, negativo. Sí, medio negativo, digamos, punto de mejora que pudo haber tenido el episodio, haber incluido el por qué la versión a las Pokébolas, o sea, qué experiencia tuvo Pikachu al momento de que el profesor Oak lo encontrara. Sí, porque pues, o sea, ya de por sí en el anime original, lo que viene siendo el capítulo original, el primer capítulo, pues sí ves la cara molesta de Pikachu, pero no sabes realmente por qué estaba molesto. Y acá te lo enfatizan más, ¿no? Te hacen toda esa cara bien curiosa de Pikachu que dices, jamás en la vida la había visto ese tipo de cara, pero bueno. Pero yo me quedé pensando, o sea, pues hubiera sido interesante ver, como dice Pink, realmente cómo es que el profesor Oak lo atrapó. Y realmente el motivo y la razón de por qué tiene ese genio. de los mil demonios al inicio. Yo no creo que sea que porque no quiere ser una carga para nadie más aquí. O sea, me hubiera gustado realmente que se profundizara un poquito más en la historia de Pikachu. O sea, estuvo muy bonito. En general. Estuvo muy bonito, pero sí siento que le faltó tiempo a lo que viene siendo el cómo llegó a el profesor Oak a atraparlo, literalmente. Yo creo que seguramente Pikachu andaba ahí, por ahí, rondando en el bosque verde, dándolo todo ahí, diciendo, ¡ay, qué pedo, cómo van! Uh-huh. Y Oak, pues a final de cuentas, investigador él, ¿no? O sea, a final de cuentas, científico, discípulo de Darwin. Dijo, ¿sabes qué? A mí me vale pito, ¿no? Vio un pequeño Pikachu ahí, no sé, echando la guasa con alguna Pikachu por ahí, a lo mejor, no sé, acortejándole, diciendo, ¿qué onda, Pika Mami? ¿Cómo estás? Y así. Y Oak lo vio y dijo, ¿sabes qué? Lo voy a secuestrar, lo voy a privar de su libertad. Entonces llegó, Oak se le acercó, cacheteó a Pikachu. A la madre. Lo atrapó. Y por eso Pikachu está enojado y dijo, ¿qué pedo con los humanos? Que se vayan a la verga. Por eso cuando ve a Ash y ve a este güey, los electrocuta. Uh-huh. Y es entonces también cuando dice Pikachu, ah, mira, ahora resulta que me tengo que ir con tu pinche ahijado o lo que sea este cabrón, ¿no? O el hijo de la doña a la que te andas echando. Y por eso, a final de cuentas, Pikachu se enoja, pero eventualmente con lo que pasa en el capítulo 1 de Pokémon, dice, ah, pues este güey es buen pedo, me quiere y me cuida. Ok, seamos amigos. Y así es como define, así como se aclara ese vacío legal en Pokémon. De nada, son 500 pesos, amigo. Opa. No, la neta es que tampoco tengo idea de por qué Pikachu hubiera estado enojado, insisto, y comparto la idea que decía Pink y Suki de, creo que se quedó un poco corto el episodio en ese sentido porque enfatizaron mucho en la convivencia de Pikachu y los Kangaskhan y de repente fue cuando ya se hace Pikachu y se va, es como de, y 4 años después, y es como de, ah, ya te atrapé, ya no sabemos nada más, entonces como de, güey, entonces nos hubieras dicho, por lo menos puesto una escena de cómo llegó a Oak o algo por el estilo, etcétera, etcétera, pero pues al final de cuentas dijeron, nah, pito, y no pusieron nada. Yo creo que incluso se centraron un poquito de más en Go y Koharu, a ver, que no está mal, están presentándonos a los nuevos personajes, pero siento que pudieron ser un poquito menos, enfatizar un poquito menos, porque al final, el capítulo que viene, nos los van a volver a presentar, sí. Y yo creo que en este caso se hubiera sido bueno ya, ahora sí un flashback, porque realmente esto no está interfiriendo con la historia de Ash. Sí. O sea, no lo involucró. Realmente Ash no se presentó al campamento donde Koharu y Go fueron, así que se puede meter perfectamente. Exacto, no los conocí. Y ahí ya podían prácticamente ahondar un poquito más en esa parte de lo de Pikachu antes de ser capturado. Digo yo. Creo que deberías ser tú la directora de Pokémon, porque esos güeyes no tienen ni idea de cómo funciona su propio anime. Pues, ¿qué te digo? Exacto. Quitamos al pinche Yajima. No, ese güey ya no está. Gracias. Dirigiendo no, cuando menos. Ah, no, menos, ni siquiera está en el equipo. Y de repente diría, ¿qué les parece si ahora que los Pokémon y los entrenadores peleen juntos, pero que Ash de putazos también? Y así como de, ¿qué les parece si Ash se convierte en Super Saiyajin así de repente? Y trae a Greninja y sale Greninja modo sabio. Y como, ah, cabrón, ya te nos fuiste. Estás mezclando animes. ¡Yajima! ¡Largo! Nah, pero realmente él ya no está ni en el equipo creativo ni entre los escritores de los episodios tampoco. Así que nos salvamos de él. Él no es presencia de Soleluna. A diferencia de Omode, que es el guionista, la guionista, nunca supe si era hombre o mujer. Es la guionista, es mujer. Bueno, la guionista que entre comillas hizo los episodios Amor Shipping en XY. Y es como de, está bueno, pero con ese guionista era como que la salvación de los Amor Shippers en ese aspecto, los fans de Serena, porque decían, no, pues es que Omode va a regresar, Serena va a regresar, es como de, güey, Omode nunca se fue, pero bueno. Ella sigue ahí escribió episodios bueno, de sí. Sol y Luna muy buenos, bastante buenos episodios que le tocó escribir en Sun and Moon. Y pues vamos yendo rápidamente a un corte musical. Aquí vamos a escuchar una petición que nos hizo The God Flow. Vamos a escuchar Black and White de Anime iMac. Y pues vamos a continuar en este, en el siguiente, que sería el último bloque del este programa por el día de hoy. Recordarles que seguimos aquí al aire. Esto es PokeSign por Radio Anime Nexus, así que no se vayan. Ya volvemos. Estamos de vuelta aquí en PokeSign por Radio Anime Nexus, ya en el último bloque por esta noche. Y pues aquí estábamos leyendo unos comentarios respecto a lo que estábamos diciendo del nuevo episodio de Pokémon. Aquí nos estaban diciendo... El Anone comentaba... sí lo vi en YouTube, así esté negado con el japonés. Estaría bueno. Igual tampoco es que hubo mucho diálogo, ¿no? Y los diálogos tanto de Koharu como de Go eran demasiado básicos, así que lo poquito que sepas de japonés por el anime, esto se entendía fácil. Pues sí. Aquí Fran Pizarro comenta, no me esperaba que lo subieran a YouTube. Sí, como comentamos, eso es novedad. Y sí, aquí la no me cuenta, exacto, y pues los latinos valimos. Pues ya que... Aquí hacían burla de lo de ya sabemos de qué personaje polémico. Ay, mira, Reiko, miren lo que puso. Sí, nada más que cuidado con el flood. Deco, no escribas tanto seguido. 2, máximo 3. Así que cuidadito con los comentarios super seguidos, por favor. ¡Tulio, estamos al aire! ¡Sí, estamos al aire! Ah, ok. Hola. Hola. Pues bueno, algo del capítulo que yo debo acotar, y creo que muchos se dieron cuenta, es que Ash tiene la misma pijama de cuando tenía 6 hasta cuando tenía 10. ¡Ah, sí, cierto! ¿Verdad? ¿Verdad? Es como de... Y le volvieron a comprar el... El despertador. El despertador, creo yo. Ajá. El bordo. Pero yo lo vi y dije, espera, cuando bajó a decirle a su madre que quería inscribirse en el campamento del profesor Oak, traía una pijama distinta, traía ropa distinta, pero la pijama es la verde con franja amarilla y es como de guay. Satoshi cochino, cabrón. ¿Cómo le cae? Ya sé, no creció, bueno, si no ha crecido nada en 20 años. Imagínate en pinches 4 del anime. Pues sí, cuando menos. Otro datito que no sé si... Bueno, yo creo que sí la gente sí se dio cuenta, ¿verdad? Pero que cuando Pikachu... Bueno, Pichu, iba a evolucionar a Pikachu, se escucha... ¿Pikachu? O sea, el Pika... Pichu, sí, Pika, yo de... ¡Oh, escuché el K! Sí. Sí, yo también me percaté de eso. Y sí, eso era más para que igualmente reconfirmar que Ikutani es quien le da la voz a Pichu, porque hubo una lista de créditos, obviamente de los seiyus que dieron voz a los personajes, que como curiosidad, la seiyu que le dio voz a Lilie le dio la voz a Go en ese episodio, en este episodio de sus 6 añitos. La única que mantuvo y va a mantener su voz de chiquita para grande es esta Koharu con Hanasawa Kana. Como yo, una amiga y yo la conocemos como la seiyuu de la voz bonita. suena bonita. La de Monogatari la conozco yo. ¿Mandé? La de Monogatari la conozco yo. Y es como de... yo digo que... ¡Ay, es Hanasawa Kana! Ya la amo. Es que sí, suena linda. Acá sí, dice... tiene una voz muy tierna. Acá comentaba el anone, Flotsuki ya se le pegó lo del Maluma Baby. Ay, ay, ay. Si conmigo te quedas. Acá dice... Fran Pizarro, Ash quedándose dormido desde siempre. Pues sí. Acá comentaba también Lilia, este Pokémon es de innovaciones. Pues sí, como que están medio yéndose para cosas nuevas. ¿Quién más comentaba? El Anony también dice, qué generoso este Go. Le vale el mundo Pokémon. Él solamente quiere cumplir su objetivo de tener a Mew. A Mew. Sí, prácticamente ahí se estaba decantando lo que ya nos habían dicho de la personalidad de Go, que están buscando que sea presumido, pero que a la vez no lo sea tanto y no sea fastidioso. Exacto. Entonces, pues, sí, de chiquito sí se le notaba mucho. No, o sea, pero sí entiendo por qué Koharu estaba así de ya, Go, bájale, se supone que eso lo tiene que decir el profesor Oak. Acá comentaba Trainer Mike, pudieron centrarse enteramente en la historia de Pikachu y en el siguiente presentar a Go. Pues sí, lo pudieron haber hecho, pero ¿cómo decirlo? El problema es que centrarse totalmente en Pikachu también lo pudo haber hecho medio tedioso el episodio, quiero pensar. Hasta cierto punto. Pues de alguna manera estuvo todo, casi todo centrado. El problema es que se centraron demasiado en el pasado y el presente. No se enfocaron mucho, vuelvo a lo mismo, lo de cómo capturó Oak a Pikachu, dónde se lo encontró, motivo también de por qué Pikachu está tan encabronado en el capítulo 1 y le da ese impacto trueno, ataque trueno, rayo, lo que sea, a Ash. Yo me voy a quedar siempre con la intriga porque pues se supone que era un Pokémon tranquilín, muy alegre, Por cierto, ahora que mencionas eso, el lugar en donde estaban era el laboratorio de Oak, ¿no? Mm-hmm, pues okay, fue un punto, que... bueno, el bosque. O era el bosque verde, ¿o qué era? No, yo digo que eran las afueras de Pueblo Paleta, porque pues mm-hmm. sí sabemos que el la laboratorio está, la, está prácticamente, ¿cómo decirlo? La reserva, por así decirlo, el campo, hay más bosque a lo lejos. Imagino que por ese bosque también estuvo un rato lo que era el grupo de los Kangaskhan. Y pues se veía que ellos estaban viajando constantemente. Quizás igualmente se medio quedaron ahí cerquita de Pueblo Paleta, quiero pensar. E incluso ya ves que había unos güeyes que atraparon un Caterpie ahí. Ajá. De hecho, sí, vimos a varios entrenadores ahí. Que decía, estos que tienen 10 años, y yo decía, no sé si ellos parecen personas de 10 años, pero bueno. Pero en teoría sí, o sea, mínimo sí hace, eso es algo, Pokémon en eso al menos sí lo hace bien, o sea, te diferencia cuando están chiquillos, porque uh-huh. tanto Bonnie como Max sabes que tienen entre 7 y 8 años, y estos chiquillos pues acá se veían de 6, 7 también, entonces saben que están pequeños. Sí, pero luego tú ves a Ash de Sino y dices, ah, cabrón, este güey no tiene 10 años. Ah, ese vato tenía 14 para mi gusto, pero pues siempre se descantó que tenía 10. Y en XYZ tenía 23, así dice en Japón, así dice. Así decía en la ficha técnica, güey. Sí, sí. Yo me lo olví en todo en japonés. Acá dice también Trainer Mike, dentro de 23 años será la continuación de la historia de Pikachu. Oh, qué acá Tagus Flow comenta, ya vimos a Lash y su Kamehameha. Pues sí, exacto. Prácticamente en la Liga Alola sí lo vimos. Sí, prácticamente. Ahí se decantó que era hijo del Cocoon. Lilia dice, exacto. Este capítulo me recordó que en la primera generación había Pikachus bebés. Bueno, sí. En el bosque de los Pikachus, es cierto que los Pikachu estaban súper peques. Uno de los momentos más tristes del anime. Pues es que ya sabemos que en ese tiempo pues no estaba, no uh-huh. estaba ni siquiera planeado Pichu. O sea, realmente... Antes te planteaban que ciertos Pokémon no los ibas a ver en X región. O sea, incluso Oak dijo, es que estos son Pokémon que solamente ves en la región de Johto. O sea, o por ejemplo, que había, no sé, incluso creo que se hizo mención, no me acuerdo si en Hoenn o en Sino, pero se dijo, es que estos son Pokémon de Kanto, son más vistos en Kanto. Uh-huh. O sea, no los ves usualmente en esta región. No me acuerdo si fue en Joven o fue en Sino donde se hizo mención de eso, pero, o sea, sí, se hacía énfasis que en las regiones usualmente X Pokémon no se veían usualmente o casi no estaban. En este caso, por eso se me hace curioso que, pues, el Pichu esté en Kanto, pero, pues, bueno, sí. O sea, es algo que antes no estaba planeado y, pues, ya ahora se tiene que meter. Acá comentaba Lilia, capítulo 2, Brooke revela la receta de la tía Chepina. Vaya a saber qué tenía esa receta, vaya a saber. Acá comenta, Bocho pregunta, ¿creen que se pueda encontrar Ash y Go con los viejos amigos de Satoshi? Pues sí, puede ser. Ojalá. ¿Puede? Acá comentaba Momo Yoyo, Kana Hanazawa, igual a Kuroneko. La chica de Oreimo, sí. Yo la conozco por otros personajes, pero Yolo, sí. Mejor por los personajes. Acá el Momo Yoyo, si Ash fuera actor, sería como Chespirito. Efectivamente, no había pensado esa analogía, mi estimado Momo Yoyo. Creo que la usaré en alguno de mis videos. Gracias por... para alimentar mi canal, indirectamente. Indirectamente, sí. Pero sería la primera vez. Ahí le pago su cuota, ¿no? Por el chiste. Digo, crédito a quien merezca, ¿no? Acá comentaba, ¿qué decía Bocho? Según tengo entendido, en este nuevo anime va a ser una especie de temática Pokémon GO, ya que vi que en adelante los personajes hacían incursiones como la de los eventos de Pokémon GO. Pues la idea sí es como que van de una región a otra, porque ahora se supone que ahora son asistentes del profesor Sakuragi. Así que sí, van a estar yendo ahí de una región a otra según lo que les indiquen. Yo quiero nada más ver cómo rayos van a hacer que Lugia acceda a traerlos el Tingo al Tango. Pues se acuerde de la tercera película y diga, la segunda y diga, segunda. Te juro que si hacen referencia a que Ash conoce un Lugia, me va a dar un infarto. Ojalá. Ya sea por la segunda película o por Yoto. Ay, por porque favor. Conoció al hijo de Lugia, básicamente. Ay, por favor, a ver qué pasará con eso. Porque prácticamente con la imagen donde están todos sus premios, pues, de las ligas anteriores u otros, ¿cómo se dice? Combates. Ya está prácticamente oficial de que todas las temporadas pasadas sí son oficiales y hay continuidad ahí, así que... Sí, esto no es un reboot. Pues estaba el scan este que se viralizó de los trofeos de Ash, que se muestra ahí en su casa y se ve claramente la Liga de Alola y el trofeo del Kukui, entonces eso es legal para mí. Más todo lo que era su medalla especial por participar en la Liga. Los medalleros. La batalla de la frontera. El Teddy Ursa que le dio May. El, ¿cómo se llama? El trofeo de la Liga Naranja. Y todos y sus medallas también, así que ahí tómenla. Aquí dice acá Fran Pizarro, Ash sigue con 10 años, pero claramente vemos las pruebas de que ha participado en varias ligas. Exacto, como lo que estaba comentando, sí. Y acá dice Fran también, sigo prefiriendo que hubieran conservado a Gorochu en vez de crear a Pichu. ¿A Gorochu? Explícanos ahí eso, Fran. Y acá dice, por cierto, ¿notaron el comentario de que Farfetch no tiene evolución? Sí, yo también dije eso, caray. ¿Y Sirfetch? Bueno, supongo que lo dijeron a propósito, ¿no? Sí, yo me fui más por el hecho de, bueno, se supone que van a... Vaya, si lo vemos por el lado lógico, en teoría, pues se supone que todos los días, todo el tiempo, se van descubriendo nuevas especies y eso incluye evoluciones. O sea, entonces, a veces pues el Pokémon se tiene que adaptar y tan se acabó. Entonces, en ese entonces tal vez todavía no se había descubierto a Sirfetch. Exacto. Pues, sí, probablemente. Porque no es como por, ya ves lo de Zigzagoon de Galar, que supuestamente era una forma primitiva de Zigzagoon, y yo me quedé como de, güey, ¿pero qué Zigzagoon no es originario de Hoenn? Ahora me vienes a decir que no, que siempre no, que es de Galar. Pues ya ves. Ese tipo de movidas sí no me agradan mucho, pero bien. Acá decía, también comentaba Fran, tal vez el Lugia que se ve es el bebé de Yoto. Ah, que se llamaba Silver, ¿no? Ajá. Sí, tal vez sea ese Lugia, quién sabe. Acá comenta el Anane, pues si no lo resetean, Suki, probablemente hagan esa referencia con Ash y Lugia. Tal vez es una opción. Acá dice así, Fran, ya nos aclaró. Gorochu, la evolución de Raichu, que originalmente iba a estar en el primer juego, pero que eliminaron por falta de espacio. La de los cuernitos, pocos, ¿no? Creo. Y este Pikachu que parecía que tenía un Sharingan en la cara, ¿no? Creo. Algo así. No me acuerdo, tendría que revisar. Uno medio rojito. Rojito naranja, quizá. En fin, pero bueno, ya, gracias por la información, chavales. En fin. Dicen por aquí. Ya es lo que leyó la buena de Pink Star, DJ. Ya llegó por quien llorabas, Zoom. Ay, cabrón, pero si llegó el buen Inuyasha, el sensei. Pero bueno, yo puedo ser aquí Kikyo, porque Aome creo que ya hay una. ¿No? ¿Qué? Es que iba a decir Miroku, pero ese güey es bien marrano. Y tampoco es el punto. Ay, aunque yeah. Sango también me cae bien, podría ser Sango también. ¿Qué onda, mi estimado sensei? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Oxide. Bienvenido a los últimos minutos de Pokésai, prácticamente. Pues sí. Exacto. Exactamente, ¿ves? Exactamente. Sus mentes de Fujoshi les hacen daño, amigos. Tranquilícense. Este es amor heterosexual entre amigos. Uh-huh. Y justamente... entre colegas. A lo que come también Lupencio, que no nos lea Rinx o Lucy. Pues sí. Pues sí. Las señoritas ya no necesitan literalmente leer ni escuchar nada. Ya tienen buen material ahí, así que... Ah, bueno, pues... cierto, pues... Buen punto. Acá comentaba también Fran, Gorocho está basado en un dios del trueno. Ah, mira, ok, muy bien. Acá también dice a Lidia, Zigzagoon se responde en que en el animal que está basado hay dos especies, la europea y la asiática. Ah, muy bien. Pero no puedes decir que este animal es originario de aquí y de repente, no es cierto, es originario de allá. No dicen, es una forma diferente, no, te dicen, esta fue la primera forma de Zigzagoon. Entonces, no es como... Okay. Digo, me gusta el Zigzagoon de Galar, no estoy al... me gusta mucho, pero se me hace raro, pues. Porque en las formas Alola te decían, este Pokémon que bajo estas condiciones creció así y se desarrolló así. Ajá. Uh-huh. Pero en este caso en Galar dijeron, no, este güey es de acá. Así era un Zigzagoon inicialmente y en Joen ya es la evolución. Y es como de, ¿what? ¿Pero qué no eran de Joen? Ya no hablemos de eso. No, aparte que ya no tenemos tiempo, prácticamente ya estamos a 2 minutitos de terminar, lamentablemente, este programa del día lunes. Y pues bueno, creo que ahora sí, ¿qué podemos decir? O sea, no hubo tanta noticia general de Pokémon en sí, además de esto, porque pues ahora sí que Pokémon Espada y Escudo literal arrasó con todos los trending topics. Sí se habló de todo un poquito, especialmente con lo de YouTube, pero pues bueno, mi veredicto final con el anime, el capítulo 1, es que pues al menos está entretenido. Ya tenemos un poquito el paso de Pikachu, porque ahora sí, 22 años, 23, y no teníamos nada, todo era pura y mera especulación. Y pues me gustó que no se empalmó con la historia que ya conocíamos, ¿no? O sea, no te metió nada ahí como que, sí, esto pasó y estos son amigos de la infancia y todo. No, o sea, no, eso es lo que sí me gustó, que no intervino. Exactamente, por eso sí, like. Pues sí. Vamos a concluir el programa pues con la versión full, completa de el nuevo opening de Pokémon Monsters, que sería 1-2-3, interpretado por el dúo After the Rain, Soraru y Mafu Mafu. Que la verdad este tema, al menos a mí, se me hizo bastante pegajoso, me gustó el ritmo. Y pues el video, el opening estaba bastante simpático, está gracioso, que la manera en que bailan los personajes, eso me gustó. De hecho, sí. Así que por ese lado, pues me gustó el opening. La próxima semana ya vamos a tener el estreno del ending, ahí con que fue compuesto por Junichi Masuda. Ahí lo vamos a estar escuchando la próxima semana, pues. Y vaya, nuevamente, darle las gracias a toda la gente que estuvo escuchándonos en estas 2 horas hablando de Pokémon. Ahí gracias a toda la gente que nos escuchó, a Díaz de Seyendasha, que llegó hace unos minutos, Hayakutaku, que bien no escribió, pero ahí estuvo presente en el DRC, Urashima Keitaro, Yuki, a Eddie Cyborg, a Chris, Dagot Flow, Deco, El Anané, Fran Pizarro, Frey, Lupencio, Lilia, Momo Yoyo, Ness, Player, Quetzalcoatl, Rukia, Silverio, Slayer, Spice Beagle, Techno Wolf, Trainer Mike, y pues de manera interna que ahí nos escucharon Nati León y Gioje. Muchísimas gracias a todos ustedes, y a Yanícaro Chan de Twitter, que también nos estuvo sintonizando, y a toda la Pokebanda Silente, que también estuvo al pendiente de esta bonita sintonía, claro que sí. Chicos, ¿qué quieren decir antes de despedirnos? Que mañana hay que ir a trabajar. Que hay que entregar un proyecto final mañana. Y estoy triste. Volvemos a la triste realidad, ni modo, pero pues bueno, se les agradece muchísimo que hayan estado con nosotros este lunes de asueto, y que bueno, espero que inicien muy bien su semana corta. Y pues ya nos estaremos viendo, en todo caso, el próximo lunes en un nuevo programa de Pokésai. Así es, amigos. Ya nos veremos la próxima semana. Espero que la pasen muy bien. Olvidamos mandarle saluditos al buen Inicio Lento. Buena referencia a Regigigas, por cierto. Y bueno, finalmente, gracias por escucharnos en este día de asueto. Como ya dijo la buena de Suki, espero que tengan un buen inicio de semana. Semana corta, pero final de cuenta una semana más hija de su pinche madre, ¿no? Entonces, pues cuídense mucho, esperemos tengan mucha suerte. Yo espero tener suerte mañana. Así que mándenos fuerza para acá el trabajo final y cuídense mucho, cracks. Exactamente. Recordarles este que el programa continuará. Let's go! 知らない世界がそこにあるけど Let's go 転んですり抜いて Let's go 何度も歩き出す隣君に決めた